forma, vamos a seguir hablando de ese halo misterioso que permanece a otro lado de nuestra conciencia y que a veces, por ejemplo, puede tomar forma humana y asustarnos, o lamentos, llantos, chillidos. Es lo que ocurría en el tanatorio de Ceuta, un lugar que, desde luego, como cualquier tanatorio, no es agradable de visitar. Y en ese ambiente empezaron a suceder cosas. Cosas que acabaron conformando el último, quizá, expediente X español. Documentos de la policía. Pero en las letras y en los informes, a veces no se ve toda la realidad. No se ve todo lo que de verdad pasó. Le ocurrió a personas como cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros. Funcionarios, miembros de la fuerza de seguridad e incluso vigilantes. Allí lo vivieron. Algunas cosas son increíbles, pero sucedieron. Las hemos imaginado así. Las horas transcurrían tranquilas. Gema y Encarna no imaginaban que todo iba a cambiar esa noche en el tanatorio de Ceuta. Mientras leían plácidamente, unos ruidos extraños, parecidos a un llanto repentino, les sacaron de aquella quietud tan habitual. Parecía un quejido como venido del más allá, al que le acompañaba un extraño murmullo, como si se tratara de un velatorio. El problema es que esa madrugada no había ningún difunto en aquella instalación. Armándose de valor, las dos comenzaron una ronda por las dependencias del tanatorio. Avanzaban en la oscuridad, oyendo cada vez más fuerte esos desgarradores gritos en torno a los que ya no había duda. Eran de una mujer joven. Los ruidos parecían jugar con ellas. Si subían un piso, el ruido se escuchaba abajo. Si bajaban, arriba. De repente, en una de las paredes, se empezó a escuchar los golpes de unos nudillos llamando. Un repiqueteo que les hizo entrar en pánico. Sentadas en la escalera, dudaban en llamar a la policía. ¿Quién iba a creerlas? Pero sobre las 2:10 de la madrugada, de nuevo y con más fuerza que nunca, aquellos gritos que parecían velar un muerto inexistente comenzaron a hacerse notar una vez más, avanzando como un alarido de otro mundo. Y ya no aguantaron más. Dos vehículos y un total de 8 policías locales de intervención rápida fueron testigos de aquellos acontecimientos. Dos de ellos, escuchando el sonido desde la entrada, se negaron a subir a las dependencias, embargados por el miedo. El resto del destacamento peinó cada metro cuadrado del tanatorio y no encontraron explicación para aquellos horribles sonidos. A aquella búsqueda se unió también el guardia de seguridad de la empresa petrolífera Dukar, un hombre que desde hacía ya varias horas venía escuchando aquellos lamentos. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, los agentes dieron por concluido el servicio. Al llegar a comisaría, los incidentes de aquella noche fueron plasmados en un acta policial. Quizá el último gran expediente X español. Cuarto Milenio viajó a Ceuta, estuvo en ese tanatorio, estuvimos de investigación y realmente nos dimos cuenta de que el miedo todavía se podía palpar en algunas personas. Alberto Granados nos acompañó en esta investigación y elaboró este reportaje. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker. Quizá les interese prestar atención a ese documento redactado por la policía, 8 testigos, un guarda de seguridad y 2 personas del tanatorio. En total, 11 testigos de un hecho supuestamente paranormal. Iremos intentando descubrir realmente qué son esas voces. Y la parapsicología tiene algo que decir. Daba la impresión, según nos decían, de que en aquellas habitaciones vacías, en aquellos túmulos de difunto vacíos, había un velatorio, inexistente, pero que se estaba dando, con esas mismas sintonías macabras que ellas también conocían. El informe tiene extractos dignos de ser reseñados, Alberto. Sí, porque nos lleva a ese noviembre del año 2002 y dice algo así como donde los funcionarios de servicio manifestaron estar oyendo gritos en su interior, al parecer de una mujer, dando a continuación un recorrido por su interior, pudiendo constatar y oír los gritos de lamento sin saber la procedencia de los mismos. Yo creo que para muchos de nuestros telespectadores que sean más escépticos en cuanto hablemos de policía local, de 8 miembros que estuvieron allí registrando, mirando, viendo, yo creo que el escepticismo se irá diluyendo, ¿no? Alberto, muchas gracias. Gracias. Desde luego que la historia, como decimos, tiene nombres y apellidos, tiene personas físicas que argumentan que lo vieron, que lo vivieron. Esta es su historia, la historia del último expediente X español, el tanatorio de Ceuta. Es un edificio moderno, alzado hace apenas una década. Piedras, cristales, pasillos y en apariencia nada que nos haga sospechar que aquí se produjeron hechos paranormales. Sin embargo, el pasado, la historia, ya indicaba que ese siempre había sido un lugar de dolor concentrado. Quizá ese mismo dolor que se deslizaba por estas escaleras y pasillos. Era un colegio público municipal que creo que se fundó allá por el tiempo de la dictadura de Primo Rivera, más o menos, durante la República estuvo. Y ya a partir de terminar la Guerra Civil, o sea, ya en la posguerra, pues se vino a convertir como si hubiera sido un sanatorio. Pero la verdadera historia que convirtió a este lugar en un auténtico expediente X comienza una noche de noviembre del año 2002. Una madrugada de terror que aquellas funcionarias jamás podrán olvidar. Y estamos en el cuarto que hay del conserje. Y entonces ella estaba estudiando y yo estaba leyendo una revista. Entonces yo le dije a ella, se llama Encarni esta chica, le digo, Encarni, ¿tú escuchas lo que yo estoy escuchando? Dice, pues la verdad es que sí. Entonces nosotros lo oíamos como una mujer. Entonces nosotros creíamos, como era sábado noche, dijimos, vamos a abrir la puerta, a ver si es una chica de la barriada, yo qué sé, porque un sábado noche y sale de marcha, a lo mejor, oye, no sabe lo que es. Y abrimos la puerta de lo que es el tanatorio. Y empezamos a mirar y allí no se escuchaba nada. Cerramos la puerta y todas las voces eran dentro del tanatorio. Entonces pues se escuchaba, era como la situación era un velatorio, era el murmullo de mucha gente y resaltaba el llanto, como el lamento de una mujer. Y en lo que es la pared, en la escalera que en el tanatorio, en esa pared pegaban como con nudillos, como golpes así. Aquellas funcionarias aterrorizadas comenzaron a recorrer todas las dependencias en busca de las misteriosas voces. Quizá fue el peor momento. Solas, avanzando en la oscuridad, subiendo los peldaños, enfrentándose a esos lamentos cada vez más fuertes, más cercanos. Llamamos y llegaron 4 coches de la policía local, 8, que eran 8 policías locales, y entraron, de primera hora entraron 6, y 2 pues no quisieron entrar. Entonces empezaron a registrar, ya entraron los otros 2 chicos, y eran ya los 8, estaban registraron todo, lo mismo que nosotras, pero ya se subió la parte de arriba, entonces yo escuchaba lo mismo que nosotras. Yo subía, las voces bajaban, las voces subían, entonces registraron todo totalmente y nada, las voces seguían dentro. Los ruidos cesaron sobre las 6 de la mañana. Los policías, impresionados, abandonaron también el edificio sin saber qué decisión tomar. Esa misma mañana, el entonces director de la policía local, Ángel Gómez, se enfrentaba al expediente más extraño que había visto en su vida. Un informe oficial donde se registraban con detalle todos los incidentes de aquella noche. Registraron el edificio de las 2 plantas que tiene, allí no había nadie, pero sí escucharon los ruidos estos de este tipo de alarido. Por lo cual, en principio se pensó, yendo de la mano de la lógica, que podía haber sido pues un animal que estuviera pues en un pozo, en un hueco y que hubiera aullado. Pero bueno, se hizo un registro minucioso de toda la zona, de todos los túneles que comunicaban con la playa, puesto que el tanatorio está justo enfrente de una playa. Allí no se encontró nada. Y hasta ahí es lo sorprendente de la historia. O hubo un concierto de voluntades entre todos los que se encontraban allí y hubo una influencia psicológica que el subconsciente les hizo escuchar, o realmente escucharon algo fuera de lo normal. Los bomberos realizaron otro sondeo subterráneo para explorar los pozos existentes cerca de la zona. Tampoco encontraron objetos u animales que pudieran haber generado un sonido tan parecido a la desgarrada voz humana. Fueron los bomberos, fueron aparejadores municipales, se miraron los planos del edificio, que al ser un edificio de nueva construcción no tenía por qué tener ningún tipo de doble tabique o, no sé, alguna explicación, ¿no? Era un edificio nuevo, recién construido, el tanatorio. Vimos los planos, estuvieron los bomberos, estuvieron expertos en edificaciones, estuvieron mirando todo y bueno, al final vuelvo a decir que no hay una explicación, y porque hubiéramos encontrado un animal muerto, cualquier cosa, un gato, un perro, cualquier tipo de animal, hubiera sido una explicación que entrara dentro de lo lógico, ¿no? Pero ahí no hubo ninguna explicación, y lo que sí es cierto es que ellos manifiestan que escucharon los ruidos, los alaridos, los quejidos, los lamentos, pero no se localizó el foco. Y así, con cierta impotencia, el caso de las voces del tanatorio pasaba a formar parte de los expedientes sin resolver, condenados al olvido por una sociedad que no los puede interpretar. Hubo repercusión, una repercusión importante tanto a nivel local como a nivel nacional. Todos los medios de comunicación de ámbito nacional se hacían eco del denominado caso del tanatorio. Aquí en la ciudad, la verdad que los ciudadanos pues comenzaron a decir que conocían esos casos, que sí que habían escuchado algunos ruidos. También hablaban de otros lugares como el Palacio Autonómico, como el Hotel Atlante. Ya comenzaban a surgir comentarios sobre la aparición de sonidos como algo habitual. Si anteriormente nadie hablaba de esos ruidos, de esos posibles ruidos, de esos posibles gemidos, en muchos lugares de la ciudad comenzaron a surgir. Todo el mundo se interesaba qué es lo que realmente había ocurrido en el tanatorio de Ceuta. Después de 4 años de silencio impuesto, el equipo de Cuarto Milenio pasó la noche en ese edificio intentando buscar una explicación lógica para lo vivido aquella noche. Fue entonces cuando fuimos conscientes de que muchas personas en aquellos días de noviembre de 2002 habían sufrido fenómenos parecidos. Pues llevábamos velando a mi abuela 2 días porque murió en la madrugada del día 22. Y entonces llegó un momento en que los familiares pues se fueron a cambiar para el funeral. Y nada, nos quedamos mi tía Tata y yo. Estábamos allí sola en la antesala donde está el féretro, no, en la sala anterior. Y escuchamos unos sollozos muy quejumbrosos, con mucha pena. Y entonces, claro, nos asombrábamos porque pensábamos, si nosotras somos las más afectadas, ¿quién llora así con tanta pena? Y entramos y la verdad que no vimos a nadie, empezamos a buscar. Se escuchaban los sollozos, pero no vimos a nadie. Y estaba lo que era el tanatorio, estaba prácticamente desierto. Aunque oficialmente los extraños sonidos cesaron aquella misma mañana de la intervención policial, Cuarto Milenio ha constatado que hay más empleados y visitantes que han sentido cómo les tiraban del pelo, encontrándose solos en el edificio. Cómo les soplaban o llamaban por su nombre. Cómo aparecía una sombra oscura desplazándose hacia la segunda planta. Cómo, en definitiva, los fenómenos se repetían una y otra vez en determinadas noches. Era con un sollozo, con mucha pena. Era de mujer. Lloraba con mucha pena, con lamentos, como lamentándose, y era muy fuerte. Rastreamos, grabamos, preguntamos y revisamos cada rincón del edificio y no encontramos ninguna explicación a los ruidos tal y como nos lo describían las testigos. Voces humanas inconfundibles, voces que levantaban la muerte de alguien, voces de duelo que oficialmente no pueden existir. Quiero agradecer en nombre de Cuarto Milenio muy especialmente la valentía de personas como Gema Sánchez, que nos abrió las puertas de ese lugar, nos enseñó todos los secretos, principal protagonista de esta historia, y de personas de autoridades como el que fuera jefe de la policía local, hoy delegado de gobernación en Ceuta, don Ángel Gómez. Gracias por mostrar tan abiertamente un hecho que pasó y que nadie ha podido resolver. La gran pregunta sería, ¿a qué nos estamos enfrentando? Cuando hablamos de parapsicología rigurosa, de lo que no pensamos o no nosotros, sino lo que dicen los viejos tratados de estos asuntos tan extraños, nos referimos siempre a nuestro querido compañero Santiago Vázquez. Santiago, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Voces. Habitualmente los telespectadores de nuestro programa han oído hablar de voces extrañas cuando se graban. Allí hay que decir los resultados. Nuestro compañero Alberto estaba con la grabadora, no hubo resultados positivos, no había nada fuera de lo común, pero pocas veces las voces son audibles, o sea, como si alguien hubiese, hasta el punto de que la policía, en el informe, destaca que estuvieron a punto de tirar abajo una de las puertas porque la policía creía que había alguien de verdad encerrado allí. Sí, sí. Tan agudos eran. Es muy interesante porque, claro, hablamos de profesionales. Es decir, en primer lugar, tenemos que descartar causas naturales. En este caso están totalmente descartadas. También juega un papel importante, puede jugar un papel muy importante la sugestión. Pero claro, una persona puede ser sugestionable, pero no dos empleadas, un vigilante de seguridad y 8 policías. Es decir, que por esa parte el asunto está claro. Yo considero muy importante, importantísimo este caso, Iker, porque de nuevo la policía aparece por medio con informe policial que dan fe, que autentifican realmente estos fenómenos. ¿Hay un nombre para las voces cuando son audibles? Sí. clarividencia. Clarividencia. Ahora bien, es un término, todo hay que decirlo, hay que dejarlo claro, es un término que se engloba dentro del vocabulario espírita o espiritista. Es decir, con eso no estamos diciendo, no estoy diciendo que estas personas, estos testigos, hayan escuchado voces de los espíritus. Simplemente que perciben sonidos, en este caso una voz, en este caso un gemido, gemidos, llantos, lamentos, de alguien que no sabemos quién es, de una causa paranormal que se manifiesta y que yo me atrevería, aunque no he estado en este lugar, me atrevería a decir, por el estudio que he hecho, que la causa no se encuentra dentro de nuestro nivel ontológico, dentro de nuestras coordenadas espacio-temporales. Se encuentra más allá. Son espíritus. Eso no lo podemos asegurar. Pero no es de aquí. Frío. Claro, frío. Termogénesis. Termogénesis. Termogénesis. ¿Ellas sienten un frío repentino? Sí. Esto es muy frecuente, tú lo sabes perfectamente. Es un cambio brusco de temperatura, en la temperatura ambiente. Lógicamente, si se está en el lugar con un medidor, un termómetro, se puede tomar la temperatura, pues podríamos perfectamente, cuando sucede el fenómeno, considerar que la temperatura puede descender 10-15 grados. Y de esto hay una bibliografía muy extensa de casos de personas que dicen que justo antes de que pase algo, sienten ese frío. Es como el preámbulo, es como una especie de anuncio. Es decir, ocurre esa sensación de frío, puede ser más o menos intenso, más o menos violento, y después de eso acontece, suele acontecer, no siempre, un fenómeno paranormal. Nos hablaron incluso de olores, sí. Santiago. Olores, clarisencia, clarisencia. Me he quedado con ganas de saber qué tipo de olores exactamente. Porque a veces importante. Como un incienso, sí. Nos comentaban como si impregnase un edificio moderno, sí. Sin nadie dentro, repetimos, sin ninguna ceremonia para un difunto. Sí. Hay que decir también, tengo que decirlo, nos quedamos muy impresionados con el trabajo, por ejemplo, de Gema Sánchez, que recibía ahí los ataúdes completamente sola, hay que decirlo, que muchas veces en ese tanatorio se iba la luz, estaba sola cogiendo el ataúd, que se lo dejaban ahí, metiéndolo en una sala sin nadie y a veces sin luz. Ha habido algo muy importante que me ha llamado mucho la atención, y es cuando las testigos refieren que ese gemido de mujer, ese lamento, ese llanto de mujer, pasaba de un lugar a otro. Exactamente. Es decir, podríamos concluir diciendo, la conclusión sería, que la causa paranormal que provocó este fenómeno en el tanatorio de Ceuta es una causa inteligente. Es decir, trata de llamar la atención, y no solamente llamar la atención, sino que juega, entre comillas, con los testigos. Porque según, como hemos escuchado, según se iban acercando una planta donde se oía, automáticamente las voces o los gemidos cambiaban de lugar y se iban a otro. Iban a ese otro y las voces cambiaban y se iban a otro. Es decir, la causa paranormal juega con los testigos. Por cierto que sonidos como estos también llamaron mucho su atención. Sí. Hay mucha bibliografía sobre estos sonidos. Muchísima, tú lo sabes perfectamente. Nudillos en una madera, en una pared. Sí, sí. Son raps en parapsicología, son golpes. Esto pues arranca, fíjate, arranca de 1848 con las hermanas Fox. La primera comunicación que se sepa oficialmente con supuestas entidades del más allá arranca precisamente en ese año, siglo XIX, con las hermanas Fox, a través de golpes, tiptología, después derivó en gramatología, es decir, comunicación con supuestas causas del más allá a través de golpes, que curiosamente la causa paranormal contestaba igualmente. Santiago, por último, estos fenómenos surgen con esa fuerza un día de noviembre del 2002 y desaparecen repentinamente. Es importante decir que no siempre es así. Es decir, en fenómenos de encantamientos, un encantamiento o un lugar encantado puede durar años, incluso décadas. ¿Hay casos parecidos, Santiago, a este? Hay casos parecidos, por ejemplo, tenemos el Palacio de Linares, donde yo, ya sabes que estuve investigando, allí sucedieron cosas muy parecidas. Hay un lugar muy interesante. Bueno, allí lograste sacar una filmación que hemos tenido el placer, en la primera etapa de Cuarto Milenio, de observar una grabación extraña. En el espejo se reflejan unas figuras que yo creo que es uno de los documentos más raros obtenidos en la historia de parapsicología en este país, ¿no? Sí, es un vídeo impresionante, realmente, por el contenido, donde aparecen dos figuras espectrales que no estaban en ese momento vestidas de época y que se recogieron allí. En el Palacio de Linares hubo fenómenos de este tipo. Y hubo mucho fraude, un día contaremos eso. El fraude de las psicofonías de la señora Carmen Sánchez de Castro es evidente que hizo muchísimo daño a la parapsicología y a todas las personas que creemos que las psicofonías por experimentación son un fenómeno real. ¿Qué se puede hacer con esto cuando uno se ve en una situación de este tipo? ¿Hay que tener miedo? ¿Hay que huir de estos fenómenos? ¿Qué hay que hacer? Lo mejor es difícil, pero lo mejor es ignorar en la medida de lo posible los fenómenos, porque está comprobado que en la medida que la causa paranormal, quien provoque el fenómeno, se siente observado, es decir, capta la atención de las personas, cobra más fuerza, actúa más violentamente, con más insistencia. Entonces, se ha comprobado que si, por ejemplo, en este caso sería imposible, claro, pero en un domicilio, si la familia abandona el lugar durante un tiempo, los fenómenos pueden cesar. Es decir, la recomendación sería no darle importancia hasta el punto que sea posible ignorarlos. Muy buena conclusión, para no angustiar a mucha gente que sabemos que está viéndonos y que en sus casas han vivido o están viviendo acontecimientos de este tipo. No prestar atención a una causa que sea lo que sea, aquí no lo sabemos, poder mental, sugestión, seres de otro plano, quién sabe, pero parece que se crecen cuando uno presta atención. Así es. Santiago, un placer como siempre, muchas gracias, compañero. Gracias, Iker.